Bueno, se los decíamos antes de esta pausa por el apagón, nuestro invitado de las 9 de la mañana, para no perdernos, porque nunca se sabe cuánto puede durar el apagón, y no perder la posibilidad de entrevistar a Luis Córdoba sobre el tema ley de urgente consideración y en particular cómo afecta en el tema colonización. Vamos a escuchar ahora la entrevista que le hacíamos durante ese apagón. Y presten atención, hay mucho elemento que sirve, no solo para esto obviamente, pero sirve para poder valorar después cómo quede este borrador en torno al tema colonización. Bueno, Luis, bienvenido a Mañanas de Radio. La audiencia conoce a Luis Córdoba a través de dos propuestas que están en nuestra programación. Apiterapia en el aire, de los jueves en la noche, vos después nos recordarás los horarios, y los domingos en la mañana, Tierra Libre, abordando distintos temas, pero que tienen que ver con la defensa de la tierra, del medio ambiente, ¿verdad? Bienvenido, buen día, Luis. Buenos días, estamos aquí en los estudios X36, bajo la acción de un corte de energía eléctrica, sí. Así que esta es una grabación en condiciones especiales. Bueno, el tema que nos convoca es la ley 11.029, que es de creación del Instituto Nacional de Colonización. Y en ese sentido, yo comentaba con Vicente, con Héctor Vicente recién, un poco la desprolijidad con la cual el vocero del Frente Amplio, porque además se acaba de decir, el Frente Amplio soy yo, el vocero, ¿no?, que es el doctor Javier Miranda. Y él planteaba que en relación a esta ley de urgente consideración, los artículos que se refieren, al agro, que se inicia esa ley, se refieren al Instituto Nacional de Colonización. Y Javier Miranda, representante, vocero oficial del Frente Amplio, dice, en la ley de urgente consideración, esos dos artículos no deberían de estar, porque nosotros hemos planteado esos dos temas y no conseguimos los votos. Bueno, a mí me parece, no porque sean malos, no seguro, porque sea malo el contenido para él. Sí, en mi opinión me parece de una desprolijidad con una irresponsabilidad en lo que tiene que ver con la obra colonizadora impresionante. En primer lugar, porque el artículo primero propuesto plantea la no residencia en el predio, y el objeto de la ley de colonización es justamente, vamos a no leer el artículo, pero vamos a decirlo de memoria y planteando la esencia del mismo, se plantea la racional subdivisión de la tierra, es decir, que la tierra esté dividida y planificada para que sea una explotación agropecuaria racional. Se plantea la erradicación como tema fundamental del trabajador rural y el bienestar de su familia. Es decir, ese es el artículo primero, es el fundamento de la ley de colonización. Repito, la racional subdivisión de la tierra, la erradicación del asalariado rural y su familia y el bienestar de los mismos. Entonces, cuando yo escucho a Javier Miranda refiriéndose a que estos dos artículos no deberían de estar porque lo plantearon y no tuvieron los votos, digo, es de una irresponsabilidad mayúscula. Y además, entra a plantear que en este tema no tiene diferencias con la coalición multireaccionaria, le llamo yo, ¿no? Bueno, y por otro lado, el artículo segundo propuesto en esta ley de demarras plantea que aquellas tierras que administra colonización, que vienen de la época del banco hipotecario, es decir, de antes de la creación de la ley 11.029, recuerden ustedes que la ley de colonización es del 11 de enero de 1948, y por esa misma ley el legislador plantea que las tierras que vienen de la época del Banco Hipotecario del Uruguay, fíjense ustedes que el Banco Hipotecario del Uruguay fue fundado en 1892 y ya en esos años empieza a administrar tierras. Y luego, en 1912, desde 1912 en adelante, empieza con la sección de fomento rural y colonización. Luis, ¿por qué es que en esa época se plantea esa preocupación? ¿Por qué hay una ley? ¿Por qué se crea el instituto? Bueno, ¿por qué hay una ley de colonización? Muy importante la pregunta. No debemos olvidarnos que el tema de la tierra para trabajarla, está planteada en el ideario artiguista. Ya una de las leyes fundamentales que se plantea la propuesta del artiguismo es justamente la erradicación y fomento del trabajo en la tierra, en la campaña. Claro. Por eso, el 10 de septiembre de 1815 se crea la ley de tierras, o lo que es el reglamento y fomento de tierras en la campaña. Que de ahí sale esa famosa frase de que los más infelices serán los más privilegiados. Entonces, tratando de contestar la pregunta que me haces tú, del por qué, desde antes de la presencia del artiguismo como fenómeno político e histórico, ya había reclamos de tierra. Ahí se consolida, tiene la expresión máxima en el reglamento y fomento de tierras, 10 de septiembre de 1815. A partir de ahí hay todo un proceso donde la incipiente oligarquía ganadera, los dueños de la tierra, tratan de tener más tierras y consolidarse y desplazar la población nativa. Es a tal punto, claro, que en 1830 se produce la masacre de población indígena en el Salsipuedes, por las huestes de Rivera y Bernabé. Este, un hecho largamente conocido, y que la audiencia de acá de la 36, al escuchar al maestro Abella, a nuestro querido Abella, debe tener bastante claro. Pero eso es una expresión de por qué las clases dominantes querían exterminar a esa población local para la apropiación de tierras. Entonces, siguiendo en esa misma línea, el reclamo de tierras para trabajar estuvo siempre planteado. Y como responsabilidad por parte de ese incipiente Estado, a partir de 1850, hay todo un planteo justamente de cómo utilizar la tierra e incluso la importancia de invitar a población extranjera para la erradicación en el Uruguay. Y ahí está el fenómeno de los piamonteses y inmigrantes de diferentes orígenes, fundamentalmente de origen suizo, en Colonia. Y el alambramiento de los campos que viene unos años después. En 1875 con el gobierno Latorre. Ahí está. Es un paso importante en cuanto a la propiedad de la tierra, el alambramiento. El alambramiento y el ferrocarril. Y el ferrocarril, también. Pero se va dando todo ese proceso, digamos, de el Uruguay en la industrialización y el Uruguay ganadero. Sí. Entonces, llegamos, por ejemplo, a 1908 y el país ve como importante el tema de tener un censo agropecuario para saber en qué situación se encontraba. Claro. ¿No? Y ese fue muy importante, ese censo, para tener una realidad de qué es lo que estaba pasando en el país, en la producción, y el tema de la cantidad de población vinculada a las tareas rurales. Okay. Se da en el año 1910 a 1912, y se concreta en 1913. Bueno, yo quisiera mencionar también como un antecedente importante la inmigración de origen, podríamos decir, alemana, porque Alemania no existía en aquel momento. En 1875, en paralelo con el tema del alambramiento de los campos, cuando se funda el Nuevo Berlín, en Río Negro, exactamente. Y eso fue toda una experiencia de familias de origen alemán. Ahí podría hacer un paréntesis destacando que hubo dos hermanas alemanas que se dedicaban a la apicultura y que trabajaban con los productos de las abejas para componer miel con propóleos y esas mezclas de tipo medicinal, pero eso es simplemente un paréntesis. Está bueno, ¿no? Está bueno. Hay que olvidarse. Un antecedente importante. Bueno, llegamos a 1913 y aparece una visión. Ya estábamos hablando antes de grabar, del tema del vallismo y cómo la inteligencia que tuvo Valle de captar determinadas situaciones y personas para vincularlos a su proyecto. Y en ese marco de integrarlos a su proyecto, el vallismo se da cuenta de la importancia de traer trabajadores de la tierra extranjeros. Y en ese sentido, un largo proceso hecho con una misión enviada a Rusia, vienen colonos que van a localizarse en una vieja estancia que después se va a conocer como la zona de San Javier, en los esteros de Farrapo, sí, en Puerto Viejo. Y eso fue muy importante porque eso le dio un enfoque y una propuesta de que se podía trabajar la tierra a pequeña escala. Es decir, los colonos de origen ruso no precisaban grandes extensiones de tierra, sino que eran fracciones chicas. Y eso lo empieza a administrar el Banco Hipotecario del Uruguay. ¿Hipotecario? El Banco Hipotecario del Uruguay, que después pasa, con la ley del 48, será administrado por el Instituto Nacional de Colonización. ¿Y qué, de qué tamaño eran? Y estamos hablando de hectáreas que tienen 75, 50 hectáreas más o menos. Fracciones que tienen entre 75 y 50 hectáreas en promedio más o menos. Puede haber alguna más grande, pero, por ahí, realmente es eso. Y paralelamente, siguiendo el tema de los años 40, terminada la Segunda Guerra Mundial, aparece enfrente a San Javier, por la Ruta 24, otra experiencia de colonización, que es la experiencia de los menonitas, que son son de origen alemán, hablan en realidad no hablan alemán, ellos hablan una especie de alemán, que es el Plattdeutsch. Son de una religión menonita que anduvieron por Canadá, en Alemania también, en Brasil y en Paraguay, y vienen a Uruguay. ¿Qué año dijiste acá? En la década del 40, en fines de la década del 40, terminada la Segunda Guerra Mundial. También en esa misma época aparecen en el Chaco paraguayo, haciendo la colonia ahora no me acuerdo el nombre, estuve en la colonia, no me acuerdo el nombre, en pleno Chaco. Pero bueno, entonces hay toda una propuesta de acceso a la tierra importante. ¿Qué pasó? Toda esta discusión sobre el tema de la ley de colonización y de la obra colonizadora, que yo entiendo que fue buena. Sí, sí. Fue una ley aprobada en 1948 con prácticamente el 90% y pico, yo diría el 95% de los legisladores presentes con apoyos a la misma. Fíjense ustedes que solo hubo dos legisladores que se opusieron a la ley de colonización. Entonces, María de los Ángeles me decía, bueno, ¿qué antecedentes hay? Desde 1900 hasta 1948 hubo 35 proyectos de reforma agraria y colonización. Los proyectos más radicales habían sido expuestos por la legisladora Julia Arévalo de Roche y el legislador Frugoni, fundamentalmente. Pero hubo comunista y socialista. Sí. Pero era una propuesta que ensamblaba prácticamente en todo el espectro político de la época. Es más, el propio Luis Alberto Herrera, cuando vota la ley en el 48, una discusión muy grande, y cuentan que sale Herrera a los pasillos a hablar con sus correligionarios y le dice, pero ¿cómo, doctor Herrera, se va a votar esta ley? ¿Me va a mandatar votarla? No, no se preocupen, sé que se reía. No se preocupe, le votamos la ley, pero el presupuesto no se lo votamos nunca. Claro. El viejo truco. Bueno, esto que estoy diciendo me lo contaba un jefe que tuve, herrerista, defensor de la obra colonizadora, que era el ingeniero agrónomo Eber Jorge, regional en el departamento de Salto. Un hombre que conoció y que militó toda la vida en el herrerismo, así que es una fuente confiable. Por otro lado, no tenemos electricidad y no podemos hacer funcionar la conexión a internet. Pero hubo días pasados, hace dos semanas, una discusión por radio de a instancias del planteo que hizo el economista Rosselli sobre la importancia de colonización hoy en día. Después estuvo Carrasco y Luis Romero Álvarez hablando, dos ingenieros agrónomos, hablando sobre más o menos la incompetencia del Instituto de Colonización en la actualidad, cosa que discrepamos. Es decir, en algunas se ve que escuchan el programa Tierra Libre los domingos, porque plantean en esencia lo que plantea Tierra Libre. Nosotros decimos 600.000 hectáreas que las administra el Estado, que son propiedad de todos los uruguayos y que directamente al consumidor le da poco o nada, es ineficiente. Claro. Es decir, nosotros defendemos la obra colonizadora, vemos con buenos ojos lo que se ha hecho en cierta medida hasta el momento, somos muy críticos, absolutamente críticos. Si tendremos elementos para criticar lo que se ha hecho en los últimos 15 años, una de las cosas que decimos es, bueno, Tabaré Vázquez ha declarado un decreto para que el colono tenga que recibir y si no que entregue la fracción. Se lo plantearon al intendente de Maldonado, Enrique Antía, sí, que seguramente habrá devuelto la fracción. Se lo plantearon a Álvaro Delgado, primer secretario del presidente electo, que devolvió la fracción y se le pagaron las mejoras, hizo un muy buen negocio. Se lo plantearon al intendente de Artigas en ejercicio, el Caram, que tiene 700 y pico de hectáreas de colonización, que se las estamos subsidiando todos nosotros. Estamos compartiendo la entrevista que registramos, que grabamos hace un ratito nada más, con el apicultor Luis Córdoba, ex funcionario del Instituto de Colonización, conductor de dos espacios aquí en Radio Centenario, a propósito de los cambios que se plantean para esa actividad dentro del proyecto Ley de Urgente Consideración. Seguimos escuchando la entrevista con Luis Córdoba. Hay un límite, Luis, para los que no conocemos nada de esto, un paréntesis, ¿hay un límite de la cantidad de tierras que te puede otorgar colonización? Y hay fracciones de 1.000 hectáreas, por ejemplo. El límite está de acuerdo con la propuesta productiva que se plantea. Pero yo quería, esos nombres que mencionaba, quería decir que estuvo Castaín de Bat, que fue intendente de médico veterinario, intendente de Flores, colono. Y que el presidente en ejercicio en este momento, Tabaré Vázquez, cuando plantea ese decreto y esa exigencia, bueno, debería mirar para adentro de la estancia en Chorena, porque quien administra el tambo es un colono. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hace para administrar el tambo y trabajar eficientemente en la estancia presidencial y además ser colono y vivir en el predio? Y habría otras cosas más para decir, pero digamos, lo que se ha hecho ha sido bueno. ¿En qué sentido? En que durante estos 15 años estuvieron comprando campos, entonces eso aumentó el patrimonio del ente. Hoy colonización es el ente con más capital, tiene más de 2.000 millones de dólares en capital activo. Eso es muy importante, eso es de toda la sociedad. Ahora fíjense ustedes, lo que plantea el supuesto artículo segundo, que es que los campos que vienen de la época del banco hipotecario, antes de la creación de la ley en el 48, se puedan desafectar de la ley 11.029, claro, va a significar más o menos unas cuantas miles de hectáreas que dejen de ser del patrimonio dejen de ser administradas por el ente. Se habla más o menos de yo en este momento no tengo la cifra exacta, la tenía en una carpeta que me la olvidé, pero estaríamos hablando, creo que, del eje por lo menos de 1.500 millones de dólares. Yo no quiero, no tengo bien exacto la cifra, ¿no? Pero es una cifra muy importante. El valor de la tierra que quedaría desafectado de... Exactamente, si se votara, claro, esta ley. 150.000 hectáreas se desafectaría. Son 150.000 hectáreas, sí. A más o menos 3.900, 4.000 dólares la hectárea en promedio. Claro. O sea, eso es una usurpación al ente. y por añadidura es sacarle a la sociedad, que fueron los que desde fines del siglo XIX, desde la época de creación del banco hipotecario hasta la fecha, hemos ido pagando, las generaciones anteriores que nos preceden han pagado para la existencia del ente. Entonces eso es una verdadera usurpación. Y por otro lado, cosa que no dicen estos señores comentaristas, cuando se compró esa tierra antes de la creación del ente y después, fue una tierra que está subsidiada. O sea, es decir, el colono no solo paga una renta subsidiada, sino que tiene acceso a un precio subsidiado. ¿Por quién? Por la sociedad. Uh-huh. O sea, por vía de que, por la vía del aporte por impuestos y por vía de el presupuesto nacional. Más ahora, en esta última etapa, por un porcentaje en la aplicación del artículo 35 y la venta de los campos que va a colonización. Y por otro lado, eso es una forma desleal y de establecer una ley de urgente consideración para plantear esto, en que la población no lo sabe, porque de colonización conoce muy poco la gente. Uh-huh. Tiene una idea de que sí, el Estado administra tierras, pero no tiene idea de la esencia. Y por otro lado, a mí me parece, cuando se plantea tomar una ley de esta naturaleza, se va contra la Constitución de la República. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el legislador del 48, cuando creó los entes estatales y no las empresas públicas, como dicen algunos políticos, que le mienten a la gente, porque en realidad son los entes estatales que tendrán dominio público, empresarial o no. Son los artículos del 220 de la Constitución. Lo creó justamente con esa finalidad, que el Ejecutivo no tuviera injerencia directa en la gestión y administración del ente. Por eso son entes estatales y son autónomos. Uh-huh. Porque son autónomos del Ejecutivo. Claro. Entonces se le quiere, casi que en forma prepotente, imponer una ley sin la discusión interna ni la opinión. Acá tendría que haber una opinión por parte del departamento jurídico del ente, si es buena o no esa propuesta, cosa que no existió de ninguna forma. Sí. Y por otro lado, a mí me parece grosero el planteo, porque yo estoy seguro que si se hubiese consultado al esposo de la vicepresidenta, que es el profesor doctor experto grado 5 en Derecho Agraria, Jorge Fernández Reyes, él hubiese opinado con cierta ecuanimidad y conocimiento de causa. Yo me imagino que les hubiese dicho: muchachos, van a meter la pata planteando esto. Yo supongo que no se lo consultó. Es decir, porque el Partido Nacional además tiene gente que sabe el tema, claro, que conoce. Esta fue una ley en el 48 realizada por orfebres de la jurisprudencia. Y hoy, sin ningún ánimo de desmerecer el oficio del picapedrero, vienen en forma de picapedrero a destruir algo que fue una joya de aquel Uruguay, de aquellos tiempos, que tuvo una visión histórica. Es una ley tan amplia y tiene una visión actualizada tan importante. Fíjense, es una ley que plantea el concepto de ecología. Es una ley que plantea la colonización por extranjeros. Es una ley que plantea conservar el ambiente. Es decir, y es una ley que plantea el establecimiento de colonias en lugares donde hay turismo y que la producción de la colonia esté destinada a abastecer a las zonas turísticas. Naturalmente a la población local donde estén, claro, las colonias instaladas. Es una ley poco conocida, pero es una ley que plantea la expropiación también, claro, cuando es necesario. Incluso plantea la venta de fracciones afectadas por la ley para cuando hay que hacer un proyecto que sea válido y de interés nacional. Es decir, es una ley muy completa que yo pienso que la están destruyendo sin el conocimiento de la población, pasándose por arriba la Constitución de la República, la opinión de los juristas del ente, la independencia que le da la Constitución Nacional a un ente que es un ente autónomo. Uh-huh. Y por otro lado, cuando se dice, bueno, no se le va a dar un cargo al frente, que está bien que pague el precio de la incompetencia, está bien que no le dé cargos al frente, pero un momentito, esta es una ley que plantea la participación social, por un lado, representantes de las cooperativas agrarias y de la sociedad de fomento, que fueron creadoras en 1915, la Comisión Nacional de Fomento Rural, que ya en 1915 planteaba la importancia de un instituto de colonización y reforma agraria. Pero además, el legislador fue tan visionario en la creación de este ente que planteó en el 48 la participación de la enseñanza. Es decir, el Ejecutivo tendrá una terna de representantes de la Universidad de la República y de la Educación Técnica, lo que antiguamente se llamaba, claro, la UTU. Entonces, cuando dicen, bueno, no se le va a dar cargos al frente, está fenómeno, que pague la incompetencia y los errores cometidos. Pero no se olviden que tiene derecho por ley las organizaciones sociales, ya sea por sociedades de fomento, por cooperativas, a tener un delegado representante social. Y por otro lado, la enseñanza, ya sea la Universidad de la República o la vieja Universidad del Trabajo. Para los oyentes que quieran verlo esto en el proyecto de ley de urgente consideración, los temas que vos estás tratando son los que están en los artículos 313 y 314, pero hay otros dos, el 324 y el 325, donde hay una parte que es muy sensible, que la gente siempre rápidamente reacciona, que es sobre que va a autorizar el que se pueda comprar tierra por parte de sociedades anónimas. Que este tema va y viene continuamente. Cuando empezaron los gobiernos del Frente Amplio, a los 2-3 años, se aprobó que no podían comprar tierra a las sociedades anónimas. Después se hizo una excepción, se ablandó un poco la cosa. ¿Cómo afectan las propuestas que vienen ahora en la ley de urgente consideración en torno a eso? Bueno, el tema de las sociedades anónimas comprando tierra es una ruleta, ¿no? Es una rifa. Sí. Además tenés el anonimato que no sabes quién compra. Claro. Y además, vamos a ser bien claros, cuando termina la dictadura cívico-militar en el año 85, la extranjerización de tierras en el Uruguay suponía como máximo un 8% de la tierra en manos de extranjeros. Ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde saca ese dato Córdoba? Claro. Eso fue un trabajo que publicó el ingeniero agrónomo Freiría con el doctor Ricardo Petrisanz. Hombre del Partido Nacional. Los dos, militantes activos del Partido Nacional. Plantearon un libro, luego de varios años, creo que como 3 años de buscando información, que plantearon con cuánta tierra se entregaba al gobierno democrático la dictadura cívico-militar. 8%. 8% a gente... 1985. 8%. ¿Y ahora? Y ahora andamos en el eje del 60%. Es decir, acá hay varias versiones. Hay gente que dice que es menos, que no llega al 50. Es según cómo se ve. Bueno, y si tenés de vuelta las sociedades anónimas, ni vas a saber quiénes son. Claro. Es decir, en este mundo ampliamente tecnológico, vos vas a poder comprar desde una computadora tierra acá en el Uruguay. Y sí, lógico. ¿Ah? Lógico. Acuérdense en ustedes, en el año, unos meses antes de fallecer Raúl Sendic, en la gira, Raúl Sendic Antonacho, vamos a aclarar. Sí, claro. ¿Qué fue lo que planteó cuando sale de la cárcel? La creación del Movimiento por la Tierra y lucha contra la pobreza. Y cuando está recorriendo Europa, se entera en Bélgica que en la embajada de Bélgica, en el gobierno de Sanguinetti, había ofrecimiento de tierras para comprar, tipo el mejor postor. Digo, esto es un proceso que nace, recuperar la democracia, el tema del aumento de la extranjerización de la tierra. Hay varias, se me viene a la cabeza varios aportes que se podrían hacer, pero lo más importante, lo que siempre decimos desde el programa Tierra Libre, es el objetivo del programa Tierra Libre es fundamentalmente discutir con la gente que tiene una cuota aparte de la tierra. Y los domingos decimos a veces, usted va a la feria, va a comprar ajo, va a comprar lechuga, va a comprar cebolla, va a comprar pollo, pero usted, cuando va a comprar eso, tiene que saber que tiene una cuota aparte del Instituto de Colonización, rodeando Montevideo y las principales capitales del interior. Y sería bueno la planificación de la producción, en primer lugar, para tener alimentos sanos. Y no menos importante, no menos importante que eso, es que el colono tenga un nivel de vida digno. Es decir, a partir de esa venta a los consumidores, tenga un mejor estilo y calidad de vida. Es decir, a la gente, para llevarla al campo, hay que darle caminos, hay que darle electrificación rural, hay que darle agua limpia, hay que darle servicios sanitarios, hay que darle servicios para la educación de los hijos. Es decir, cuesta. Sí, claro. Cuesta, no es. No es darle un pedazo de tierra y arreglate como puedes. Exactamente. Luis, y este tema que habilita las sociedades anónimas nuevamente, ¿podrían a su vez subarrendarlas ellas, especular con esa tierra que se les concedería? Y habría que ver cómo lo redactan y cómo lo aplican, ¿no? Uh-huh. Porque está la redacción y la aplicación de la ley. Yo pienso que para colonización sería muy peligroso, porque se dio en el pasado que por ejemplo, a una empresa se le otorgó la calidad de colono. Y para ser colono se precisan determinadas condiciones. Te iba a preguntar, ¿se elimina además la obligatoriedad de que residan en la tierra? Parece, en este proyecto, si queda así. Quiere plantear eso, pero ya gente dentro de la coalición salió a decirle que no, incluso el propio Manini salió a decirle que eso de la no residencia. Uh-huh. Pero fíjense en ustedes, escuchen, el propio Manini Río sale a decirle que es una aberración lo que están planteando. Imagino. Porque eso es justamente conspirar con la esencia de lo que es la ley, el artículo primero. Estamos hablando la racional subdivisión de la tierra, la erradicación de la salida rural y el bienestar de él. Ahora vamos al último bloque, último tramo de la entrevista que tuvimos que registrar, que grabar hoy con Luis Córdoba, por ese corte de energía eléctrica que tuvimos aquí en el centro de Montevideo. Último tramo entonces del diálogo con Luis Córdoba a propósito de lo que puede pasar con el Instituto de Colonización si se aprueba tal como está planteada este proyecto de ley de urgente consideración. Hablando de argumentos en contra de la ley de colonización, en esa nota que salió en la radio que comentaba, yo decía que se invocaba a Rosell y hablaba Carrasco y Álvarez, se decía que no se produce y que responde a una realidad del 48, cuando se quería nacionalizar todo, incluso la banca. Y lo peor del caso es que utilizan y repiten argumentos falsos. Y que mucha gente puede decir, bueno, si lo dice Carrasco, si lo dice... Que son consultores ellos, especialistas. Uno es economista, Rosell, y los otros dos son ingenieros agrónomos. Y los dos estuvieron vinculados, tuvieron campos de colonización. Entonces, en primer lugar, son argumentos falsos. ¿Por qué digo esto? Porque terminada la Segunda Guerra Mundial, por imposición del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, nada más ni nada menos, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica plantea desde sus embajadas en toda América Latina y el Caribe dos temas fundamentales. El primero era el derecho laboral, que todos los países existían una ley de laboral. Uh-huh. Y por otro lado, el tema de la creación de institutos nacionales de colonización y reforma agraria. Porque los yanquis tenían clarísimo la presión social que tenían con el movimiento obrero y con el movimiento campesino. Cosa que en el Uruguay se ve más la presión del movimiento obrero que del movimiento campesino, porque la presión de la tierra es prácticamente mínima en Uruguay. No quiere decir que no exista y que no sea importante. Quiere decir que está reducida. Pero eso no quiere decir que no tenga importancia dentro de lo que son las políticas de Estado. Y en segundo lugar, dicen, no, porque en la colonización no da nada, no le da nada, no le devuelve nada a la sociedad. ¿Cómo que no? Yo le recordaba que en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, de 1990 a 1992, gobierno blanco, uh-huh, cuando el presidente de colonización fue una prominente autoridad del Partido Nacional, como lo era el ingeniero agrónomo Horacio Terra Gallinal, el hermano de Juan Pablo, sí, Terra, fundador del Frente. Horacio Terra Gallinal tuvo una idea interesantísima. Él quería saber, ¿y cuánto produce colonización? ¿Y cuánto le aporta a la sociedad? No se sabía. Entonces mandó a realizar una encuesta técnica que duró casi que 2-3 años. Y a partir de esa encuesta técnica hay una serie de parámetros que visualizan cuál es el impacto de la obra colonizadora. Y desde todo punto de vista, los parámetros que a los que se llegan, yo no me acuerdo exactamente de los datos estadísticos, ¿no? Pero todos dan un saldo favorable como aporte, como contribución al desarrollo local y un aporte del punto de vista económico a las arcas del Estado. Así que estos señores, que en un gobierno presidente blanco de coalición, que vienen a decir que el instituto no sirve, yo tengo las pruebas documentales que en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, donde el presidente de colonización era otro blanco, era Horacio Terra Gallinal, el resultado que se obtuvo de que la obra colonizadora era muy muy buena. Así que cuando hablan estos señores, porque es muy fácil sentarse frente a un micrófono y empezar a decir cualquier cosa, pero no, acá la mentira se termina con el aporte de la prueba documental. Ahora, este proyecto de ley de urgente consideración está en la etapa de la negociación. Ahora ya se está conversando entre todos los sectores que componen la coalición para definir cómo queda este proyecto, que por ahora es un borrador. Digo, porque estos elementos son para tener en cuenta cuando después veamos el texto final, de qué es lo que va a quedar. Porque hay gente que dice, han tirado propuestas en este proyecto para después hacer algunos cambios y ahí marcha la cosa, ¿no? Pues dice, bueno, se le introdujeron los cambios que nos plantearon. Entonces, digo, para la audiencia, tener en cuenta todos estos elementos a la hora de valorar cómo queda este proyecto. Yo pienso que en el tema de la tierra y de colonización es le han errado. Le han errado y ha sido muy grosero el error. Yo pienso que no han consultado a gente, ya te digo, del propio, yo digo, una voz reconocida y de peso es el propio profesor grado 5 de Derecho Agrario, es el esposo de la vicepresidenta electa, Jorge Fernández, exactamente. Que además fue funcionario de jerarquía en el gobierno blanco, fue director general, o sea que no solo que conoce la parte teórica y la parte académica desde la jurisprudencia, sino que conoce en el terreno mismo de los acontecimientos, como dijera Walter Martínez. Porque además es un hombre del interior, es un hombre de Paysandú, es un hombre que ha recorrido el país y que conoce la realidad agrícola ganadera y que conoce el Instituto de Colonización, además. Conoce muchísimo sobre colonización. Bien, Luis, vamos a redondear esta entrevista, que ahora en minutos la estaremos escuchando en directo, que tuvimos que grabar, agradeciéndote la presencia y recordarnos los espacios en los que estás. Hoy de noche estás con la Apiterapia en el aire, hoy es jueves. Mira, hoy en primer lugar quiero destacar que es el único programa a nivel latinoamericano específicamente de Apiterapia. Incluso reconocido por la Federación Internacional de Apiterapia. La semana pasada, la otra, entrevistamos a quien fue el presidente de la Federación, al profesor doctor Stefan Stangaciu, un rumano que ahora es el secretario, y con información actualizada, muy importante la opinión de Stangaciu, porque se va a realizar del 1 al 3 de abril en Estambul, en Turquía, el tercer Congreso Mundial de Apiterapia y Medicinas Alternativas, con la participación directa de la Organización Mundial de la Salud. Es la primera vez que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, participa en esa actividad. Hay todo un planteo de todo lo alternativo como opción frente a los medicamentos de síntesis. Ahí tenés la jalea real, el polen, el propol. el veneno de abeja, la pitoxina, en fin, todo eso. Y por otro lado, tenemos Tierra Libre todos los domingos con un enfoque interesante, incluso muy escuchado fuera del país, al punto que, miren esto, un amigo que es doctor en economía, Ralph Niemeyer, es un referente a nivel, sí. lo menciono porque es un referente a nivel internacional. Él está trabajando en Sudáfrica, está trabajando en Venezuela, en México, estuvo trabajando en la Argentina, estuvo trabajando en Rusia, cada 2-3 meses cambia de país. Uh-huh. Es una ONG, y él nos ha pedido, a pesar de que no habla muy bien el español, las editoriales de lo que escribe, que incluso se publica en Russia Today, publicarlas en el blog de Tierra Libre. Pero no, miren, es el esposo de la legisladora más reconocida después de Merkel en Alemania. Mira. Es el esposo de Sarah Wagenknecht. Después de Angela Merkel, la política más conocida en Alemania es la militante social, bueno, legisladora Sarah Wagenknecht, que pertenece al grupo La Izquierda Unida, que se llama Die Linke, sí. Y para nosotros es un como el aporte de muchos compañeros que nos mandan mensajes, yo qué sé, todos son valiosos, pero que quería mencionar porque esto es una figura de destaque, sí. ¿No? Sí. Luis, gracias por estar este rato, por los temas que además son muy importantes para seguir conversando y compartiendo con la audiencia. Y compartiendo apagón. El agradecimiento a ustedes como siempre y a todo el colectivo, a todos, incluso a la gente que está en la antena, porque sin eso sería imposible llegar a la onda de la radio.